Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Para mí, hermanos, la vida del Señor Jesucristo es una vida que a mí me impacta mucho, porque cómo Él era, cómo Él se movía, cómo Él hablaba, es una vida, la vida de fe que Él tenía, cómo enseñaba a sus discípulos, el amor que tenía, la compasión que había en el Señor. La vida de Jesucristo me impacta y Él siempre ha sido mi ejemplo. Cuando yo estoy en una situación difícil, yo siempre pregunto y digo, ¿qué hubieras hecho tú, Señor, en esta situación? ¿Qué le hubieras respondido tú, Señor, en esta situación? Y muchas veces somos buenos para hablar, pero no escuchamos la voz de Dios y no escuchamos. Entonces, de repente, ahí nos caemos. Pero, hermano, yo quiero leer este pasaje porque de repente en nuestra vida hay crisis de fe. Y lo que el diablo siempre ha querido y lo que el diablo siempre va a querer en tu vida, hermano, es robarte la fe. Una vez que te roba la fe, te roba todo. Que no creas, que ya todo se transforme en rutina, que el venir a la iglesia ya no sea una bendición, sino que sea una rutina porque tengo que ir. Y ese es un problema de fe. Ese es un problema que estás en una crisis de fe. Pero hoy día Dios quiere revertir esas cosas. Porque lo único que agrada a Dios, dice la Escritura, lo único que agrada a Dios es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no es por mis talentos, no es por lo que yo tenga, mis títulos, no, es por mi fe. La fe es la que agrada a Dios. Jesucristo andaba buscando la fe. Cuando se encontró con el centurión romano, él se admiró. Hubieron tres cosas que Jesucristo le admiró. Una fue cuando se encontró con el centurión romano, le dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. En el original dice, ni en Israel he hallado tan maravillosa fe. Quiere decir que Jesucristo andaba buscando la fe. Y es más, Jesucristo dijo, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en tu corazón? Yo te pregunto, la fe que tenías cuando te convertiste hace 10, 20, 5, ¿será la misma que tienes hoy? ¿O ya la fe pasó a segundo, tercer plano? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínate lo que el Señor te está diciendo, que sin fe no me agradan ustedes por lo que hacen, por lo que un templo grande. No. Yo veo la fe. Yo veo si hay un corazón con fe, un corazón humilde. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestras crisis de mar son crisis de fe, porque no creemos. Una cosa es tener fe y otra cosa es usar la fe. Una cosa es que tú tengas piernas y otra cosa es que tú uses las piernas para caminar. No sé si me entienden. Es lo mismo la fe. Yo tengo que ejercer la fe. Yo tengo que, porque Dios repartió fe a cada uno. Todos ustedes tienen fe. Nadie puede decir, yo no tengo fe. No, todos tienen fe. Del momento en que tú aceptaste a Cristo, Dios plantó la semilla de fe en tu corazón. Y el amor de Dios se derramó mediante el Espíritu Santo en tu corazón. Y cuando Jesús se encuentra con el centurión romano, es una de las cosas que le impacta al Señor. Ni en Israel he hallado tanta fe, ni en mi pueblo he hallado esta fe tan maravillosa. Lo otro que le impactó al Señor fue cuando en una ciudad eran tan incrédulos que se tuvo que ir. Hasta el mismo Señor estaba impactado de la incredulidad de la gente y por eso no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque la incredulidad es lo opuesto a la fe. Entonces, hermano, lo otro que le impactó al Señor fue este. Ya, gracias, hermano. Ahí lo voy a poner. Amén. ¿Ah? Ya, veamos Mateo capítulo 15. Voy a poner los lentes, me llegó el viejazo. ¿Lo tienen todos? Verso 21 en adelante. Ah, gloria a Dios. ¿Lo tienen? Ya, leamos. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Fíjense, pongan atención. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron al Señor, diciéndole: pues da voces tras nosotros, despídela. Los apóstoles. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Mira, hermano, cómo le respondía. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, ¿qué dice? Grande, ¿qué? Tu fe. Y después le dice: hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe. No dijo: grande es mi poder. No, grande es tu fe. Pero hermano, véale la cantidad de obstáculos que el Señor empieza a ponerle a esta mujer. Primero no la infla. La mujer le hablaba y el Señor no le respondía. Después se acercan los apóstoles espirituales: Señor, despide a esta madre que está gritando, escandalosa. Después le dice: no, si yo vengo a los hijos de Israel. Y después le dice: no es bueno echar o darle la comida de los hijos a los perrillos. A mí me dice el Señor, yo me voy, pues, hermano. Tanta cantidad, pero ¿por qué? Porque el Señor quería que esa mujer llegara a un nivel de fe, que su fe fuera creciendo. Y le ponía obstáculo. Y la mujer insistía. Era tan especial esta mujer, hermano, que tuvo el discernimiento de darse cuenta que lo que le atacaba a su hija era un demonio. Una mujer cananea, hermano, con discernimiento. Por eso que Jesús se fijó en ella y le llamó la atención. Ni en Israel, ni en sus apóstoles, los apóstoles carnales, despierta, escandalosa. Pero ahí estaba el Señor, diciéndole: no, no, no. Y la mujer insistía. Sí, Señor, no importa que me digas perrilla, pero aún los perrillos comen de la migaja. ¡Ah! Y ahí el Señor dice: grande es tu fe. No es mi poder, no, es tu fe. Y hágase como tú quieres. ¿Se dan cuenta, hermano? Lo maravilloso que es Dios.